Súbele tantito. Yeah. Nadie en el mundo puede con esto. No, no, no. El único, el original, original. Señor Sombra. Sombra. Yeah. Yeah. El marihuano. El marihuano. 420. 420. Soy mexicano. Soy mexicano. Yeah. Así yeah. Es que vete. Así ha. Es que vete. Ha. Primeramente en la mente tengo feria. Donde vengo todo eso no es misteria. Todas las cosas por aquí son serias. Póngase trucha porque Sombra no juega. Aquí te quedas si te puedo molestarme. Es mejor que te calles si no sabes. A través de todos los canales mexicanos e internacionales. Cada vez que me pongo a pensar en todo lo que me ha pasado. Día por día que cada uno es prestado. Nada es regalado nunca. Tengo jale que parece azúcar. Solo Dios a mí me juzga. Por eso dice que la jura me busca. Traigo fusca, no te muevas o aquí te mueres. No me gusta como jalas. Vete la chingada, no me gusta como eres. No. Pueden odiarme, pueden quererme, pero sigo siendo el mismo aunque piensen lo que piensen. Sienten el cuerpo cuando llego, directo de San Diego. Vale más que vaya sabiendo con quién chingado se está metiendo. Nomás te advierto una vez, es todo. Este es mi negocio, yo solo lo controlo. Soy mexicano, verde, blanco y colorado. Somos millones, andamos por todos lados. Soy mexicano, como el 5 de mayo, revolucionario, si te busco te hallo. Soy mexicano, hasta el día que yo me muera, voy a representar mi raza y mi bandera. Soy mexicano, y nunca voy a cambiar, aquí te voy a esperar, aquí me vas a encontrar. Soy mexicano, pero ahora lo que sea, me miran y se paniquean. Tengo todo regulado por el lado sur de California, vean. No creas nada, al menos que lo hayas visto. Yo no miento, canto lo que siento y canto lo que vivo. Mis enemigos dicen que van a pararme. Esos güeyes de su casa no salen. Si se atreven ir a buscarme en San Diego van a encontrarme. Siempre ando vivo y listo. Busquen a Jesucristo. Yo nunca doy aviso. Jalo, disparo y caes al piso. No quiso hacerme caso. Cuida tus pasos. No juegues con tu vida. Terminas en un fracaso. A balazos, chingadazos o como quieras. No le temo a nadie. Dejo cadáveres bajo tierra. El trabajo de un experto. Viajando en aviones, grabando canciones, cantando en conciertos. Es campo abierto, los caso como venados. No tengo amigos, solo tengo hermanos. Soy mexicano, verde, blanco y colorado. Somos millones, andamos por todos lados. Soy mexicano, como el 5 de mayo, revolucionario, si te busco te hallo. Soy mexicano, hasta el día que yo me muera, voy a representar mi raza y mi bandera. Soy mexicano, y nunca voy a cambiar, aquí te voy a esperar, aquí me vas a encontrar. Soy mexicano, nunca sonido una rola como esta. H2 Calle, Sombra representa. Somos mexicanos y esta es la neta. Güeros y negros me respetan. No sean entremetidos, piensa en tus seres queridos. ¿Qué quieres tú conmigo? Nunca en mi vida te había conocido. Mejor guarda silencio, el precio es caro. Para corazones por razones personales no le busques a este vato. Te mando con los santos pa' que sepas que no jugamos. Andamos fumando y tomando grande, diles cómo ando. De vago por las calles porque nadie me lo quita. Soy original, no me puedes comparar, te tengo en la vista. Vengo de familia pobre, pobre, pobre, orgulloso de mis jefitos por darme mi nombre. Por eso soy honrado, voy a cualquier lado. No me preocupa nada, en cada estado respetado. Dejamos rivales pensando en mis vocales. Soy mexicano, anguiano y me vale madre. Soy mexicano, verde, blanco y colorado. Somos millones, andamos por todos lados. Soy mexicano, como el 5 de mayo, revolucionario, si te busco te hallo. Soy mexicano, hasta el día que yo me muera, voy a representar mi raza y mi bandera. Soy mexicano, y nunca voy a cambiar, aquí te voy a esperar, aquí me vas a encontrar. Soy mexicano.